Continuamos entre mate y mate aquí en una radio, muchas voces, 11:10 minutos de la mañana para Capilla del Monte a través también del www.unaradio.org.ar. Como les venimos contando, habrá mañana una marcha en Córdoba, seguramente multitudinaria, nucleando una cantidad de organizaciones sociales que vienen reclamando, que vienen denunciando la emergencia social que se vive en Córdoba y la respuesta, la posibilidad de salida de esa emergencia social, que es ni más ni menos que la economía popular, de la que venimos, por supuesto, hablando, relatando de la gran transformación que se viene produciendo desde abajo, en los barrios, en las fábricas, en los lugares de laburo, entre los emprendedores, artesanos, productores, espectro de la economía amplísimo y que sobre todo en nuestras regiones, en nuestras localidades, es probablemente el que más trabajadores abarca. Si uno recuenta cerca del 80% de los trabajadores y trabajadoras en las zonas como Capilla del Monte, vienen del trabajo jornalero, de la changa, del trabajo que, bueno, viene de llamarse precarizado. Hoy estamos dándole esta dignidad al trabajo de la economía popular. Pero mañana la marcha tiene un fin específico. Es una ley provincial de la economía popular que se viene promoviendo y que, bueno, se exigirá mañana también a las autoridades provinciales. Estamos en línea con uno de los integrantes, referentes de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Nori Montes. Está en línea, Nori, buen día. Buen día a toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, un gustazo volver a charlar. Y bueno, el otro día pudimos conversar con otra compañera también de la CETEP sobre esta ley. Mañana, bueno, va a ser un día importante porque es el momento en que se nuclean todos atrás de un objetivo concreto que siempre es tan movilizante, es tan estructurador de las luchas sociales. Contanos un poco primero, en resumidas cuentas, de qué se trata esta ley de la economía popular. Bueno, en forma resumida, digamos, nosotros entendemos que el sector de la economía popular, que es más de un tercio de los trabajadores hoy en Argentina, ¿no?, que se han inventado su trabajo para poder subsistir, tiene que ser reconocido y tiene que haber una legislación que permita adoptar distintas medidas y política pública en base a eso. Y la ley habla de eso, habla de una economía, hace un fundamento de qué economía estamos hablando, una economía basada en el trabajador, en una ganancia, una economía que tiene que ver con lo que se han inventado los compañeros, a veces que producen, pero también con algunos servicios que se brindan en donde no llega el Estado, como ser mantenimientos de canales, mejoras en las calles, distintas unidades productivas que se han ido dando, y lo que nosotros pedimos en la ley es un registro de todos los sectores, de todos los movimientos que quede asentado, digamos, ¿no?, que el Estado tenga un registro de la economía popular, un consejo que esté integrado por varios integrantes de distintos ministerios y secretarías, y por supuesto un presupuesto para fortalecer las distintas unidades productivas. Eso, resumidamente, de eso se trata la ley. Nosotros, si bien se ha avanzado en algún reconocimiento, lo que pedimos es que la ley, con presupuesto, integrando este Consejo de la Economía Popular a nivel provincial y que tenga un lugar en el Estado, pueda realmente fortalecer todo lo que se viene haciendo sin ayuda y sin reconocimiento del Estado. Es un nuevo, por decirlo así, nuevo, antiguo paradigma, ¿no?, el de la economía popular. Antiguo digo porque a lo mejor nos hemos desacostumbrado y nos han metido un tipo de economía, pongo comillas, moderna, y sin embargo esto es lo que ha abundado en nuestros territorios durante siglos. Pero es difícil meter la idea, digo, sobre todo en estos lugares donde la política ha estado acostumbrada a regir sobre la gran industria, sobre la economía macro, sobre las finanzas principalmente. ¿Cómo ha sido el diálogo con los legisladores en todo caso? En este caso, digo, que ha tenido que ir metiendo esta idea. ¿Qué receptividad hay? Mira, en este momento nosotros, cuando fue la marcha federal, en la cual también presentábamos 5 leyes a nivel nacional, una ley de agricultura familiar, una ley de emergencia alimentaria, una ley de emergencia en adicciones, una ley de infraestructura social, y una ley de integración urbana, que es la que se aprobó, la que tiene media sanción, que tiene que ver con el reconocimiento de los 4.200 barrios que nosotros hemos relegado y que se necesita infraestructura social. Estamos hablando de asentamientos y villas de emergencia. Todas estas leyes y propuestas que venimos haciendo los movimientos populares tiene que ver con ese reconocimiento en el que ya, digamos, la estructura económica ha cambiado mucho en Argentina, donde no hay grandes unidades fabriles que tomen a miles de personas, sino al contrario, digamos, cada vez menos. Y en este cuerpo de idea que han ido generando los movimientos populares, como vos bien decías, si bien es algo nuevo, es retomar lo que ya ancestralmente o desde hace muchos años en muchas partes de nuestro país se viene dando, y también en base a lo que Francisco, el Papa Francisco, viene un poco también siendo la voz de los movimientos populares en esta necesidad de tierra, techo y trabajo como derechos fundamentales para la vida de las personas. Todo ese cuerpo de ideas nosotros le hemos ido dando forma, y lo que vamos generando un sindicato que vendría a ser el sindicato más grande, estamos hablando más de un tercio de todos los trabajadores, y organizado a través de todos los movimientos populares, estamos hablando de un gran sindicato que organice a cómo en una nueva estructura y nuevas formas a todos los trabajadores que contiene este sector. Para darte un ejemplo, recicladores, digamos, hace unos años uno hablaba de recicladores y no sabía bien de qué hablaba. Hoy en día no solo está en la conciencia de muchos, sino que es una necesidad urgente, ¿no? El reciclado, es decir, la actividad de los cartoneros, la actividad de los carreros, por ejemplo, en las ciudades más grandes, la actividad también de los compañeros que de distintas formas utilizan distintas formas de organizarse para construir viviendas, para mejorar las calles, los barrios. Yo particularmente estoy en una cooperativa donde hacemos adoquines, y es una forma que no llega mucha maquinaria, pero sí se necesita mucha mano de obra. Y bueno, nosotros vamos, más que todo cuando nos va bien, sumamos más gente a trabajar. O sea, lo que siempre decimos, lo que disputamos es trabajo. O sea, cada vez más trabajo para que en esta grave situación que hay de falta de laburo, poder tener esa posibilidad, esa dignidad de poder llevar un plato de comida a nuestra familia a través del laburo. Nori, bueno, mañana será la movilización. ¿El tratamiento está previsto para alguna fecha? ¿Cuál sería la expectativa que este año se pueda tratar en algún momento próximo? Toda nuestra expectativa es que se trate este año. Y en septiembre, mediados de septiembre, se discute el presupuesto. Después que se discute el presupuesto nacional, se discute el presupuesto aquí en Córdoba, y nosotros queremos y creemos que podemos llegar a esa situación discutida con la necesidad de esta ley. Hasta ahora, la mayoría de los legisladores está de acuerdo y sabe que tiene que haber una legislación para este sector que no está contemplado, que es muy grande y que es imposible hoy invisibilizarlo. Así que tenemos mucha fe, también estamos con mucha fuerza. La movilización de mañana, que va a ser también a nivel nacional en todas las ciudades, también en varios pueblos y localidades chicas, pidiendo por paz, pan, tierra, techo y trabajo, esta fuerza, este envión popular que hay, esta unidad también con los sectores del movimiento obrero organizado, sindicalizado, para decirlo de alguna forma, y creemos que vamos a lograr, digamos, la ley, así como logramos la ley de emergencia social a nivel nacional, como hemos logrado la media sanción de la ley de integración urbana. Creemos que una ley de provincial de economía popular se empezó a discutir, se empezó a debatir, y viene con una fuerza de abajo, desde los barrios, desde las necesidades concretas, que va a ser imposible no discutirla, no tratarla, y para nosotros, por supuesto, se tiene que aprobar. Bien. Así que bueno, esa es nuestra lucha, uh-huh. y tenemos mucha esperanza, mucha fe que se apruebe. Bien, bien. Bueno, Nori, la verdad, un gusto, y como lo hemos dicho tantas veces y otras veces que hemos conversado, no solo hoy por ahí se ven estas herramientas como una forma de evitar esta emergencia social que se vive, económica, pero creo que lo que se está construyendo es un futuro mucho más claro, donde, bueno, en los próximos años, a medida que también se vayan recuperando los espacios de poder, incluso de gobierno, pueda tener a la economía popular tomando un protagonismo mayor para darle más felicidad también a nuestros pueblos. Te agradecemos, como siempre, esta conversación. Bueno, un agradecimiento a ustedes, y seguramente antes de fin de mes vamos a estar organizando alguna actividad en base a esto, a la ley, y en base a la economía popular en general. Así que les mando un abrazo y seguimos en contacto. Un abrazo grande. Ya le vamos a estar poniendo fecha, así que nos vamos a estar comunicando. Un abrazo grande. Abrazo grande. Ahí estaba Nori, parte de la CETEP, uno de los referentes principales de la CETEP de la provincia de Córdoba. Marcha por la ley de la economía popular. Patrón en Sanón, la cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad, y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Un mate, una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve cómo crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que es mucha y que va marcándonos el camino.